Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 10 de diciembre, hace mucho calor. Estamos con formación completa de Original. Así que démosle el paso al tiro a los cabros ahí, ¿qué hay? Matías, ¿cómo estamos, guay? Welcome. ¿Ah? Bueno, igual bacán estar de vuelta aquí en La Caro, Raíces Poblacionales, aquí de vuelta en el programa. Después de una pausa, ¿de cuántos? Fueron como tres programas, ¿no? Tres programas. Después de haber estado ausente como tres programas, bacán volver aquí al espacio. Eso, pues, brother. Todo bien. Muy obrigado. Valeu. Ahí nomás, po. Un saludo ahí a toda la gente que nos escucha, a nuestros fieles audientes. Hoy día 10 de marzo, el día de los derechos. O sea, 10 de marzo. Siempre ando cambiando las fechas y los nombres y todo. Y los nombres de la gente. Hoy día 10 de marzo. Supone que el día 10 de diciembre. Bueno, 10 de diciembre. Nuestra Señora de Loreto. Ah, la de Loreto. Ojalá. Saludos a mi mami. Saludos ahí al Oritori. Un saludo a la gente que nos escucha, compadre Vene. ¿Dónde nos puede escuchar la gente que quiere ponerle oreja al Raíces? Nos pueden escuchar al 106.9 FM, acá la gente de Laguna del Espejo, las distintas poblaciones del sector. También nos pueden escuchar en www.experimental.cl, la señal online. Y también el Face, está nuestro DJ J. Locuaz. Un saludo para el guatón Diego, que... Saludo para el Villaker, que apoyó estos tres programas, y le agradecemos toda la disposición y la buena onda. Ahí van a estar nuestro DJ J. Locuaz, atento a cualquier mensaje que la gente quiera dar. Tocata, saludo, lo que quiera. Compadre, y si la gente quiere llamar al programa... Puede llamar al 22564-3848, 22564-3848, y se pueden comunicar con nosotros, hacer alguna pregunta sobre los temas que nosotros vamos a analizar en este programa, o simplemente saludar o dar algún datito que tengan por ahí. Eso. Así que ya sabe la gente. Lo que yo quería decir en relación al 10 de diciembre es que hoy día se supone que es como el Día de los Derechos Humanos, porque en el año 1948... se dio la declaración de los derechos humanos por las Naciones Unidas. Entonces, eso. Y murió el tirano. Efimeri. Murió el tirano. ¿Hace cuánto ya? ¿Hace 6? No, cinco, me acuerdo. 5 años, una cosa así. Murió el tirano. Eso. Así que eso. Y también nos pueden escuchar en Radio Placeres de Valparaíso. Los días lunes. En Radio Conciencia de Rosario. Y en Radio Vía Olímpica. De la Vía Olímpica, exactamente. Nos pueden escuchar ahí nuestros programas. Así que un saludo al puerto, un saludo a la gente de Ñuñoa, un saludo a la sexta región. Al Jaicí también, un saludo. Que fue malo básquet, con los cabros. Ciclista. El ciclista, que no llegamos a Valpo, pero casi, hasta lo básquet, casi. Y un datito ahí a la gente que sepa, si nos pueden escribir o llamar por teléfono a alguien que sepa dónde se arreglan pelotas de fútbol. Por acá, necesito un dato. Me avisan, por favor. Así que eso, cabro. Eso. Buena bola, así que nos vamos con el primer temita ahí. Cortesía a nuestro compadre Javier en los controles. Póngale bueno estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu chureja. El dragón trueno fuma indio, el dragón trueno fuma indio, el dragón trueno fuma indio, el dragón trueno fuma indio, el dragón trueno fuma indio. Molesta lo hago a propósito como el parásito que devora tu intestino por cretino con un ciclo de Tarantino para empezar el otoño. No vendría mal un poco de vino y esos que se curan en vídeo de exterior hidropónico crónico. Fumador empedernido, deje el nido, pero nada olvido. A los que se han ido no dejaron buenos momentos, algunos malos recuerdos y producto de esa deuda embargo. Como herencia la demencia, entro saldo de agujero negro. Celebro abril, trabajar para terminar como mártir. Voy a traspasar ese ojo con un clavo del 15. Reptil como el lito, con ojos del lince, grito más cocarito y rompo cristales. Escrituras son eyaculaciones de mis pajas mentales. Señales de humo cuando el dragón fuma indio. Vengo en el castillo flotante. Los dioses más claros que plantar en Marte. Saben que trato con el sustrato del que yo sama. Podría ser que ese gran derrama hasta la nieve. He vuelto a masacrar a los estoy. Un día como hoy llueve, saquen fuego, prueben que estos últimos días se acaba la beta. Bien por los que alcanzaron a fumar, los demás por la corneta. Pasa por mi casa para sacarte los yetas y sanar esa grieta. Te paso una prieta con dos papas por hablar mal de mi cripta. La ratonera sigue invicta sin involucrarse en la escena, qué pena. Perdieron el olfato, combatos intacto, impacto en el cerebro ajeno. 13 químicos, facto, dragón, trueno. Bien, los niños saben que me escupo, le da cáncer al adulto. Distribuyo gasolina para la destrucción de la ciudad. En cada línea de culto insulto como super caldo. Escritores de graffiti solo pueden dibujarlo. Trataste de calcarlo, pero nunca te salió, bulto. Lo mío se expande como la tinta de un plumón, fulto. O los tentáculos de Cthulhu. Mi lenguaje va salvaje como Chaka Zulu. Siempre termina braca y solo. Yo soy un toy que por el Facebook, amigo de todos los giles. Anda a chuparle el pico por perico al MC de chiste. Junten los puentes con esa gente, si no cunde, así no sirve. Los amigos de los amigos no interfieren en mi crimen. Lucidez cuando rime. Crucifico tu fin en la semana de euforia, viendo más cine ve. Querís camuflar tu mentira y aquí se ve. Te derrico más profundo, más de coclipe, Jerusalén. Cuarenes en el túnel a nivel de Lucifer y Dios. Rostro copante, toco fanto y una Jerico, clamando al público estérico. Derrito tu estilo frigorífico, fui fanático, grito sin filtro de malos hábitos. El parásito vao, en el cerebro del operario bravo, que orina y defeca la materia prima. Dragón, trueno, la buena mierda se junta como el traje de toxina. Hemos vuelto, chiquillos, después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Así que la pregunta ha volvido. Ha volvido la pregunta, Matías, ¿qué escuchamos? Música, brother. Música para tus oídos. Ahora que escuchamos un adelanto de un disco que está sacando la gente de Skeletor Rex. Skeletor Record. El adelanto del disco Dragon Trueno. El tema se llama War Pipe, ¿o no? Sí. Y es un adelanto de lo que están planeando ahí los cabros, el Syphilis Freddy con 36 Químicos. Ahí hay varios productores trabajando como en función de eso, pero todavía no cachamos más que ese adelanto. Así que ahí. Está bueno, buenazo, buenas. Espestantes esperando. Espestantes. Compare. Memito, cuéntanos. ¿Qué te voy a contar? Bueno, como es costumbre en Raíces Poblacionales, vamos a abordar algunas noticias que se han desarrollado durante esta última semana, durante estos últimos días, y vamos a comenzar con el análisis de lo que sucedió el domingo en el estadio Elías Figueroa, ex Playa Ancha. La gente ya debe saber lo sucedido, los detalles. Los hechos que fueron transmitidos en vivo por la señal CDF, que es un componente importante para comprender la situación de violencia en los estadios. Y realmente para mí fue impresionante, pero nada del otro mundo. O sea, la violencia en los estadios está instalada en varias partes del mundo, no es exclusivo de este país llamado Chile, sino que es parte de los procesos del fútbol, de la hinchada, de las barras bravas, etcétera. Para no ir más lejos, no sé, en un partido entre Atlético de Madrid, si no me equivoco, Atlético de Bilbao con Deportivo La Coruña, el año pasado, mataron a un barrista y lo tiraron al río Manizar, en España, ¿cachai? En Italia también, ¿cachai? Entonces no es... no es algo exclusivo del país llamado Chile, pero sí es importante analizar los componentes que hay detrás, cuáles son las causas que se dan, por qué, no sé, por qué ese nivel de violencia, por qué hay ciertos elementos que no debieran estar en los estadios según la propia ley, según el programa Estadio Seguro, según los controles, etcétera. Y es importante analizarlo porque en el fondo somos una sociedad futbolizada, ¿no? Se para el país cuando hay eventos importantes relacionados con el fútbol. Esta vez tenía que ver con la definición del campeonato, que fue súper fome en el fondo. No, Colo-Colo salió campeón sin haber jugado, Católica perdió 1-0 y dio la oportunidad para Colo-Colo salir campeón. Yo no sé si... Eso es otra duda, yo no sé si ya es campeón. Es campeón. Ya se, definitivamente se suspendió el partido, no le van a quitar punto a Colo Colo ni a Wander. Como que eso yo no lo tengo claro, no hay. ¿Tú cachai? Sí, Colo Colo es campeón, pero no le van a quitar punto a ninguno de los dos equipos, ni a Wander ni a Colo Colo. Solamente el tema que está de fondo es que el partido se tiene que jugar porque hay puntos en disputa que tienen que ver un poco con la tabla del descenso, es decir, que son importantes como para el Colo y para Wander en caso de que el próximo año la tabla acumulada se ve la cantidad de puntos que se lograron en los dos campeonatos. Entonces ese partido se tiene que jugar sí o sí. El tema ahora es que no se quieren jugar en Valparaíso porque la intendencia no lo quiere autorizar y lo trasladaron a Talca, y en Talca el intendente tampoco lo quiso autorizar por el tema de las medidas de seguridad. Entonces el partido está suspendido y no hay fecha ni establecida ni estadio. Ese es el problema, ¿cachai? Pero no se pierden los puntos de ninguno de los dos equipos. Situación que pidió un jugador de Santiago Wander que se llama Luna, que creo que una de las medidas que encuentro mejores que he escuchado, que él hablaba de que una de las mejores sanciones que podían tener los clubes de fútbol profesional cuando ocurrían este tipo de hechos eran de que se perdieran los puntos, porque era la única forma en que a los hinchas de verdad les dolía, porque ya los dirigentes, porque el tema de una sanción económica lo único que hace es que estas instituciones que están constantemente lucrando y tienen grandes cantidades de recursos la pagan nomás, pues si tampoco son multas tan enormes. Y pasan y siguen los hechos, pues no se, claro, no se toma una medida más drástica. Cuando se van a chorear en las tiendas, en la Polar. Y... sí, pues, ¿cachai? Entonces, eso es lo que ocurre. Y ahí, un poco como contextualizar lo que decía Albemo, que el hecho ocurre en la final, en la definición de un campeonato, donde había una amenaza anteriormente de por Facebook de ambos bandos, por parte de la hinchada de Wander, que no querían que la Colo-Colo tirara la urta olímpica en Valparaíso. Y por parte de la hinchada de Colo-Colo, que tampoco iba a permitir que los de Wander lo recibieran de una forma violenta. Entonces, ambas barras son responsables, pero también tiene que ver un poco con las dinámicas que potencia el fútbol negocio, el fútbol, el capitalismo, la sociedad anónima, que es el tema de la violencia, el tema de la rivalidad, el tema de cómo se llama, de destruir al otro, de humillarlo, de creerte superior por tener una camiseta. Esas dinámicas constantemente se van potenciando, y lo que ha hecho Estadio Seguro nada más tiene que ver con un tema de generar una imagen de hincha que no se puede instalar en Chile, que es subir los precios de la entrada, colocar mayores barreras para que la gente vaya al estadio. Que Carabinero, se supone que Carabinero no podía entrar al estadio antes, con la ley de, con un acuerdo que había en Estadio Seguro, que solamente tenían que resguardar en la parte exterior del estadio, la sociedad anónima tenían que hacerse cargo del negocio. Y esto es lo más chistoso, ellos no se quieren hacer cargo de este problema, de estos hechos, pues ellos quieren, tomaron el negocio del fútbol, están ganando plata, tienen el canal del fútbol, alejan a la gente del estadio, ya no hay clubes deportivos y sociales, solamente hay sociedad anónima, y lo que se está generando solamente es que ellos quieren tomar el negocio, la parte más fácil, no se quieren hacer cargo de lo que es el negocio. Quieren solo ganar. Solo ganar, po. Sí. Entonces no se quieren hacer cargo de los hechos de las barras, po. Ya que no, yo creo que también no es un tema menor la relación que tienen los directivos con los líderes de barra también, si todavía eso, sí. O todavía existe, no hay una separación. De hecho, Guarelo hablaba el otro día que si se comprobaba alguna relación de Aníbal Mosa con los líderes de la barra del Garra Blanca, con lo cual voy a perder la categoría, voy a bajar a segunda por estatutos de la ANFP y todo el cuento, ¿vos cachai? Así que, y una de las medidas también que salió de inmediato fue como jugar sin público, los clásicos y los super clásicos, y eso va en concordancia como lo que tú planteabas, pues en el fondo si no dejan ir al estadio a la gente, ¿quién va a salir más beneficiado? El canal del fútbol. El canal del fútbol, ¿cachai? Con sus abonos, ¿cachai? Y cada vez está más caro, o sea, suscribirse al CDF Premium, CDF Estadio, HD y todo eso, una cantidad de plata, de salir como 15 lucas mensuales. Igual los tipos juegan con esa idea de, claro, si vais a un bar y te tomáis 3 cervezas, te tomáis 2 completos, te va a salir lo mismo, pero en fin, esa es la decisión de cada uno, la libertad de cada uno, vos, ¿caché? Y lo otro es que también como sociedad o como Estado también tienes que hacerse de cargo del tipo de sociedad que estamos creando, vos. Sí, porque igual tiene que ver, yo creo que más allá del fútbol, tiene que ver como con la forma en la que se ha estado conformando la sociedad desde hace harto años hasta esta parte. Tiene que ver con la competitividad, con el encontrar, con el no reconocerse con el otro, y a quién finalmente le conviene más que los sectores populares estén enfrentados entre sí al poder. O sea, está el tema del fútbol, está el tema de las pandillas, del tráfico, de lo que genera la droga y lo que genera también el fútbol en las poblaciones. Porque no solamente es lo que pasa con los estadios, así como con el negocio del fútbol, sino que también con el fútbol amateur. ¿Cachai? Es como se ha utilizado desde hace mucho tiempo el fútbol como una herramienta también de control social, po, ¿cachai? O sea, no es que no quiero decir con esto de que estoy condenando al fútbol como deporte, ¿cachai? Porque igual tiene que ver caleta ahí cosas de que se han ido perdiendo, pero que aún se mantienen algunas cosas, como el encontrarse, como el ir a jugar a la pelota con los amigos, ¿cachai? O la organización que se da en torno al fútbol, en los clubes deportivos, que de alguna manera en las poblaciones fueron, quizá en algunas poblaciones, las primeras organizaciones que se dieron, pues, pero como la mercantilización del fútbol le ha dado de alguna manera le ha dado la vuelta y ha logrado de alguna manera cooptar esta forma que se tenía antes del fútbol como una herramienta de organización en las poblaciones y transformarlo en el enfrentamiento y en el tener a gente de sectores populares enfrentados este sí por colores, ¿cachai? Entonces como que finalmente tiene que ver, yo creo que con eso, pues, y hacernos cargo así como sociedad de decir esto es lo que hemos provocado, pues. O sea, que se dé violencia en los estadios no quiere decir de que los locos, que los delincuentes, los simios, los monos, son hijos de la misma sociedad que somos hijos nosotros, pues. Sí, pues andan peleando en la calle, no sé, todo el mundo anda apurado, todo el mundo así agarrándose a combo. Lo mismo que pasó, lo podemos extrapolar también al tema de cuando, no sé, pues pillaron a este cabro robando en la Alameda y lo alusaron a un poste, pues. ¿Cachai? Entonces como que no hay una... Ahí está tocado el tema de la conciencia de clase, pues. Creo yo, pues. Sí, yo también, agregando un poco lo del Matías, pues es como que el Estado tiene que hacerse responsable de la sociedad que está creando, de que cuando se exige, por ejemplo, el tema de educación gratuita, de calidad, no es solamente un eslogan, cuando se pide un sueldo mínimo mayor, cuando se piden mejores condiciones laborales, cuando se pide mejor salud, todo tiene que ver con la sociedad que vamos generando, pues. Si sí, no tenéis, bueno, las condiciones de vida mínimas, obviamente que vaya a tener que sentirte representado con algún hecho. Tenía un polvorín todo el rato. Tenía un polvorín todo el rato y al final la voy a explotar de alguna manera. En cualquier espacio va a explotar el descontento. Se vuelca en el fútbol, se vuelca en encontrar así como, quizá encontrar así como más inmediatamente un enemigo, ¿cachai? Un enemigo que de repente es medio falso, porque no lo es, ¿cachai? Pero es como la inmediatez, ¿po? El querer de repente volcar toda la bronca que tenía acumulada y sin de repente sin encauzarla, la weá va a explotar en cualquier lugar, creo yo, po. Y se ve en el fútbol, po, caletas de cabros de sectores populares, que locos que se sienten representados, no se sienten representados por nada, no le ponía una bandera a Chile y no se van a sentir representados por esa bandera, po. ¿cachai? No, no se sienten representados por ni una cuestión, por nada, por nada los representa, porque al final no se sienten parte de nada si somos hijos de la marginalidad, ¿vos de qué nos vamos a sentir representados? Y encontrar un referente, un club, tus pares, bacán, esto aquí yo me siento bien, aquí yo me siento representado, creo yo, pues. Y si veis trastocado de repente otro grupo de iguales características viene y quiere de alguna manera enfrentar a los tuyos, tú vas a explotar igual, pues, pero ahí hay caletas de broncas que están acumuladas, pues. Y lo otro también es un tipo de violencia, po. Sí, po. Tiene una espectacularidad esa violencia, porque claro, es transmitida en vivo, de verdad es bien así como chocante, no sé, yo veía a un cabro con estas tiras de como de puntas que se ponen arriba, como con un serrucho, había otro que tiraba una bengala al cuerpo de la gente, pero claro, es la espectacularidad de la violencia, sí, po. como lo exorbitante, así como lo escandaloso, pero es otro tipo de violencia que también atraviesa la sociedad, pu. Sí. Eso es tan violento como, no sé, pues ganar el sueldo mínimo y que no te alcance a fin de mes, sí, vivir endeudado para alimentarte, o sea, y el bombardeo que hay de ese enfrentamiento que había, así, esa imagen, y a mí me quedó muy muy grabada, porque la repetían a cada rato, salía en todas partes, era del loco que estaba fuera de una, así como fuera una camioneta, un loco así como dentro de la camioneta, todo lleno de sangre, así como también resaltando la sangre en la imagen. Y la loca, así como un loco echándole la niña, así como, bah, esa era como la imagen, así como nada, nadie quiere esto, y como que, y cuando pasan los allanamientos en el sur a los mapuches, cuando golpean a los niños, cuando los dejan con perdigón en el cuerpo a los niños, a ancianos, esa mano la muestran, pues, y ahí también hay sangre, pues. ¿Dónde está la prensa ahí? Sí, entonces también tiene que ver con eso, con cómo también se va utilizando este tipo de informaciones para bombardear y ir escondiendo los voladores de luces, porque una weá que me estaba hablando del programa. Man. Es re importante lo que tú señaláis en torno a cómo se utiliza esto, cuáles van a ser los fines o cuáles van a ser las consecuencias de esto y quiénes van a ser los más perjudicados, porque en el fondo lo que tú decís, si bien, como decía el Bene, los pacos no pueden entrar a los estadios por la ley de estadio seguro, por el programa, por la política de estadio seguro, sino que tienen que hacerse cargo de la sociedad anónima, es que deportiva, pero esa imagen que tú estás señalando fue afuera del estadio. Y ahí sí los pacos tienen potestad, porque es el espacio público, pues, ¿cachai? Entonces, claro, uno se pregunta ahí dónde están los pacos, pues, ¿cachai? Cuando hay una marcha de estudiantes, hay miles de fuerzas especiales que agarran a un cabro entre cinco pacos, ¿cachai? Entonces, tiene que ver también con lo que decía el Bene antes, pues, ¿cómo está? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Y va a traer una elitización del público, claro, como está sucediendo para los partidos de la selección, pues, ¿cachai? Como está sucediendo con los partidos de la selección, que van a subir la entrada, que va a haber más control, ¿cachai? Que va a haber más restricciones, que no hay poder entrar ni con cordones, ni con... ¿cachai? Ahora, el otro tema que es cuático, igual, que a mí me llamó caleta la atención, era como del abordaje que le querían hacer. Había muchas personas que como que planteaban el tema de que los pacos volvieran adentro del estadio. Sí, pues de hecho aplaudieron la gente. Claro, o sea, el tema es que va a detener a los pacos dentro del estadio, y los pacos, o sea, se supone que son orden público y entiendo cómo van a resguardar que se desarrolle un espectáculo de privados, ¿cachai? Claro, entonces me parecería lógico que ya, si los pacos van a entrar a resguardar la seguridad dentro del estadio a privados con la plata que todos nos descuentan, me parecería lógico que los partidos de la tele los dieran en la tele, sí, abierta, pues, weón. Sí, lógico. ¿Por qué no lo no? O sea, es plata de todos, pues, ¿por qué vamos a estar todos financiándole la seguridad a los empresarios del fútbol, weón? También ahí hay otra vuelta que darle, pues, ¿cachai? Y al final, igual en el fútbol, eso es lo importante de poder destacar, de que los enemigos no son los barras bravas del otro equipo, no son los locos que van a alentar al otro equipo, son los locos que están llenándose los bolsillos con la pasión que todos los locos tienen, po, con la pasión del equipo, po, se la están llenando. Y es un tema estructural, además, po, ¿cachai? No es un tema de los clubes, sino que es un tema que ha salido a la luz, que es el ente que regula el fútbol chileno. O sea, Jadue arriesga 20 años de cárcel en Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, desde ahí viene el tema. Está este loco Varela con la corrupción de la televisación de Chile Films. De Chile Films, ¿cachai? Está Ruiz Tagle. Está Ristagle, el ministro de Piñera, que está en el caso de los papeles, ¿cachai? O sea, de los, sí, pues de los papeles Tizú. Entonces, es un problema general, pues, ¿cachai? Un problema estructural del fútbol. No es solo la sociedad anónima, sino cómo el fútbol finalmente se ha transformado, se ha convertido, se ha corrompido, ¿cachai? Como, no sé, el otro día hablaba con un amigo y antiguamente hacían jornadas dobles, po. El Rodrigo más viejo, como no sé, el Rodrigo tenía como 55 años. Me decía, hermano, yo me acuerdo, jugaba la U con la Unión Española y de fondo jugaba Colo Colo con no sé quién. Y voy a ver los dos partidos, po, ¿cachai? Sí. ¿Qué tiempo aquello? Tiempos aquellos. ¿Qué pasa, cabrón, si nos vamos con un temita? Oye, la gente que quiera expresar su opinión, su apreciación acerca de las temáticas que hemos ido abordando. ¿A dónde puede ser, Bene? El 22564-3848, nos puede llamar Pancho Malo, nos puede llamar el Anarquía, el Beto, el Espiri, nos pueden llamar todos los líderes. Nos van a esperar afuera de la radio. ¿Cuál era el número entonces? Padres, el 22564-3848 nos pueden llamar, comunicar. Cualquier dato que tengan, participando y si quieren participar, pueden participar y se pueden ganar el desayuno con el Mauro. Pero tienen que quedarse en la noche. O sea, ahí arreglan. Esa es la idea. Así que, DJ, póngale play. Ahí nos vamos con unos temitas que va a poner DJ J. Locuaz. Redes poblacionales de la esquina de tu cantante. Muy buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. He querido dirigirme al país para dar cuenta de una serie de medidas que detallaré a continuación. ¿Quién se cagó? La censura será eliminada. Todo el mundo en pelotas. La geisha chilena, primera dama. Las tetas del tío Bío tenían pelos, sí señores. Teta peluda con cara de prótesis se va de la casa buscando el billete. ¡El billete! Es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Es el opio, es el opio. Es el opio del pueblo, es el opio del pueblo. Es el opio, es el opio. Es el opio del pueblo. Somos los que somos y los demás son monos. ¡Monos! ¡Mono liso! ¡Monogamia! Monóxido de carbono. La droga no entrará nunca más por nuestras fronteras, sino que por el mar. ¡Señores! Picoroco prensado contaba la historia de un pulpo picado a la vena. Decía, Marine Boy era traficante, pero lo pilló la veda. Cayó con tres jureles en yote y una almeja en pasturria. ¡Una almeja en pasturria! Es el opio del pueblo, es el opio del pueblo. Es el opio, es el opio, es el opio del pueblo. Juventud, con vino, por los poros. A partir de ahora, en todos los calabozos de Chile habrá música en vivo. Concursos, peleas de mujeres en barro. Bar libre toda la noche, atendido por la gran tía Olga. Cada voz su pande. Porque sí, señores, porque somos jaguares. De los más charchas, pero puta que somos jaguares. Tenemos la bandera más hermosa del mundo y nuestro himno es el segundo después de la marsellesa. Somos los ingleses de Latinoamérica. Por otros con riendas. ¡Viva! ¡Viva la guagua diabólica! ¡Viva! ¡Viva el perro que habla! ¡Viva! ¡Y viva la baby bam! ¡Viva! Porque Chile es porno. ¡Viva! Porque Chile es porno. ¡Viva! Porque Chile es por nosotros y para nosotros es el opio. Es el opio del pueblo. Hemos volvido. Rubén está tocando el piano, mira. No, por la antena, no, por la... ¿El piano? ¿Tú estás hablando? El Memo está tocando la trompeta. Ah, de ahí, para que la gente escuche. ¿Puedo llamar? Dale. No, pero luego... Está la batería. La batería ahora se cambió. Ahí, Matías, la pregunta que la gente está esperando para descargar la música, para saber qué escuchamos. El Bene ceremonioso va a preguntar. El primer tema que escuchamos es de Cholo Mandinga y es El Opio del Pueblo. Tiene que ver con el tema del fútbol que estábamos hablando. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de una banda así ya, pero muy... consagrada de Brasil, una banda de ¿cómo podríamos decirlo? Rock y rap. Funk y rap, tiene harta mezcla y son terribles buenos los locos y ya muchos años tocando. Y se llama Planet Hemp. Y el tema se llama ¿Quién te enceda? ¿Quién te enceda? ¿Quién te enceda? La pana. Esa es la pana. Así que eso, cabros, escuchen Planet Hemp, terrible bueno. Y Cholo Mandinga también, obviamente. Memito, póngale. Bueno, ya en este segundo bloque de Raíces Poblacionales vamos a abordar otra noticia que que viene hace rato desarrollándose, no es que haya sucedido esta semana o los últimos días, sino que de manera progresiva nos hemos ido enterando de los pormenores de esta noticia, que tiene que ver con el desvío de fondos, con la corrupción, con el choreo, con el choreo, choreo del robo. Claro, con el robo de las plata de los milicos, que tiene que ver con esta ley de reserva del cobre, ¿cómo se llama? Que es el 10% de las ventas del cobre que tienen que ir para las Fuerzas Armadas. Y eso es un amarre que viene de la dictadura. Y de hecho es como un negociado. Dicen que ese es el verdadero negociado de la transición, pues, ¿cachai? Que no es que ya sí, Pinochet, no, el verdadero negociado es que los locos dijeron ya, entonces nos aseguran la plata, y los locos dijeron ya, les aseguramos el 10% de los recursos de la venta del cobre. Y escaleta de plata, hoy día yo cachaba un titular que son cerca de 22 mil millones de dólares, o sea, tendríamos hospital en cada región de Chile, hermano. Tendríamos universidades públicas, tendríamos... No se tendría que hacer la Teletón. Y lo peor es que es puro vacile, hermano. El memo. Es puro vacile, así gastándose 150 millones en una noche en un casino, los milicos. ¿Cachai? No, brígido, porque se viene a sumar a... Como que en el fondo vas enterándote que este país está como, no sé, ¿cómo decirlo? Así como... Se arreglaron... La élite se arregló los bigotes para vivir del Estado, pues, ¿cachai? Como que se triangulan las platas, ¿cachai? Los empresarios financian a los políticos luego le devuelven el financiamiento a través de leyes, los milicos por su lado con el tema de la ley del 10% del cobre. Así estás enterando de que todo el mundo está arreglado, ¿cachai? Estábamos hablando recién los del tema de empresarios transportistas, del fútbol, como los tipos también lograron colonizar el fútbol a través de la sociedad anónima, la educación, ¿cachai? La salud, man. Y cómo son caleta de plata, po. Caleta, cabal, estamos acordándose. Y no solamente se resguardaron con el tema del 10% del cobre, sino también con el tema de la AFP. Sí, el tema de la AFP también. Tienen hospitales públicos, se podría decir, que solamente son para ellos, carabineros, fuerzas hospitales armadas, institucionales. Institucionales. Entonces, al final, toda esa plata la generamos nosotros y ellos son los únicos beneficiados. Implantan un modelo que nosotros tenemos que... estar a la fuerza ahí, no nos podemos salir, y ellos se quedan con un modelo que solamente un modelo, no sé si llamarlo Estado benefactor, pero un modelo donde el Estado se hace cargo de ellos, le entrega el dinero, todo. Y ¿cómo se llama ese sistema de previsión que tienen los Dibreca o no? ¿Dibreca? No, pues Capredena, el hospital Capredena. Capredena, Dibreca es el hospital de los Pacos. No, pero Dibreca es de los Carabineros. No, de los Pacos, sí. Ya. Ah, Carabineros, perdón, Vene. Carabineros. Entonces no cuadraba la sigla, parece. No, pero eso, pues, ¿cachai? Nosotros tenemos que hacernos cargo de los gastos de estos personajes que aparte jubilan con un sueldo mayor del que gana cualquiera de nosotros. Claro, se van a zonas donde se aumenta el sueldo, no sé, pues son aisladas, le aumentan su sueldo, y con ese sueldo ellos jubilan, tienen todo un sistema. Y mucho buen jubilado que fue asesino en dictadura, bueno, y que ahora está libre y más encima recibiendo plata, pues, weón. Es como bien complicado y violenta la situación, pues a mí me genera rabia. Y ahí después dicen, oye, ¿por qué son tan violentos los cabros, weón? ¿De a dónde? Ahí están los Care Raja, pues esa es la verdadera banda de los Care Raja. Son los Care Raja, pues. Son la banda de la más brígida. Mira, no de allá de la legua, pues. Y lo que decías tú también, no. Antes, lo que decías también delante, que hubo muchas trabas cuando comenzó a salir a la luz pública. Ah, claro, yo lo que tengo entendido es que esto salió a la luz pública por un reportaje que hizo un periodista del The Clinic y que fue llamado por el tribunal militar. Y se le exigió que contara dónde había sacado la información. La fuente. Entonces, dentro de la denuncia del periodista, él se negó y también se hizo la denuncia, una declaración pública al, no sé cómo se llama, agrupación de periodistas, no sé cómo, el colegio de periodistas, que lo respaldaron por su trabajo. Y también tenemos que ver ahí un poco cómo se quiere tapar, meter debajo la alfombra este tipo de situaciones, pues. Ya se mancharon, se han manchado todos, ¿cachai? Sabíamos que lo hacían, pero ahora tenemos la evidencia que... Sí, pues es la seguridad, es la certeza de que los buenos le hicieron muchos años. Y van saliendo uno a uno los temas, pues, ¿cachai? Van saliendo uno a uno los temas y uno de los que quedaba era el tema de los milicos y la plata, pues, ¿cachai? Escaleta de plata, yo no me dejo sorprender la cantidad de plata que es, pues. Yo no me puedo llegar a imaginar esa plata así físicamente, el montón de plata que sería. Cuando el cobre está... No logro así como... Así, súper alto su precio en la bolsa de metales de Londres. ¿Ya? Imagínate cuánta plata debe haber sido en esos años. Sí, pues. Oh, caleta. El periodo de la bonanza. Imagínate cuánta plata deben haber recibido cuando el cobre estaba acá. Más tarde. No, eso. Indignación sería poco decirlo. Oye, y además esto se se conecta con que una institución que en el fondo siempre ha actuado contra el pueblo, ¿cachai? Y siempre tiene esta diferencia de rango, de clase, de... No sé, pues estábamos hablando, por ejemplo, de Venezuela, y yo siempre como que hago la reflexión por qué Venezuela nunca, o el régimen chavista, o este proceso bolivariano... No se ha logrado derrocar es porque los locos democratizaron las fuerzas armadas, pues, caché. O sea, un conscripto normal así puede llegar a ser general en Venezuela, po. Acá no, po, ni cagando. Así, un pelado que entra a hacer el servicio militar, a lo más que puede llegar es como a cabo segundo, no sé. Pero hablar de general o de altos rangos militares no. Es imposible, porque los tipos hicieron una estructura que hace que sea excluyente y sea exclusiva para la élite nomás, ¿cachai? Entonces imaginarnos un proceso más revolucionario, chocar contra esos bastiones de poder absoluto y de hermandad y de relaciones estrechas entre la élite económica, la élite política, la élite militar... Es como, y nos damos cuenta que claro, toda esta élite nos vienen cagando, disculpando la expresión, hace años que nos vienen cagando, hicieron la constitución a la medida de a su justa medida, ¿cachai? Entonces es cuático, y más encima después encontramos milicos cagados en la cabeza que cuentan cómo mataron gente a través de un programa de radio, ¿cachai? ¿Cómo es eso? Cuéntanos, por favor. No, yo no lo sé, Bene, tú sí lo sabías. ¿No puedes contar qué pasó? El otro día, no sé cuándo fue, yo llegué hoy día, o sea, llegamos el otro día, como que me empecé a enterar. Y hoy día llegó el Rucio a la casa, fue a visitar un rato, y ahí me contó así bien cómo era la bola, ¿cachai? De que llamó un loco al Rumpi en estos días, no sé cuándo habrá sido, la semana pasada, ¿no? Llamó al Rumpi para contar un drama, así la típica del Rumpi, contarle un drama con una mina y todo el asunto. Y el loco contó la historia y al final terminó contando así pasajes así rígidos de su vida, pues bueno, el loco lo terció. Tú contó así como que ya había conocido una loca, conocido una mina, y como que a los 18 años el loco le tocó hacer el servicio, le tocó justo el 73. Hacer el servicio militar. Y el loco así, ya contando su historia, pues dijo, pucha, yo me tuve que alejar de esta mina y después me enteré por la, así como por el diario, las páginas sociales, que esta loca se había casado y la volá, y de repente, pa, yo me decía, y estoy haciendo el servicio militar y estaba en el norte, me mandaron para Santiago, estuve en la ejecución de gente. Así el loco hablando. Así el loco hablando. Y el rompió así en un momento parado, le dijo, a ver, para. ¿Vos me estás diciendo que mataste gente? Sí, pues decía el loco así. Así el loco, así, tal cual. Sí, más de gente, tuve la desaparición de gente. El loco habló así de los desaparecidos. Hay desaparecidos que no los van a encontrar porque los dinamitaban, hermano. El loco así hablaba, así, ¿no? Que el loco así, no sé, mató gente, que estuvo en la ejecución de 18 personas. ¿Cachai? Y el loco así se justificaba todo el rato. No, yo era un buen mandado, y a mí me mandaban, yo era cabro, me mandaban. Claro, uno puede hacer un análisis y, claro, un loco. Pero quedarse piola tantos años, y después llegar y contarlo así. El loco estaba loco, weón. O sea, yo creo que si esa weá llega a ser verdad, el loco así sabe caleta, weá, y imagínate, el loco era un pelado nomás, decía el loco. Era un loco que estaba haciendo servicio militar de 17, 18 años. Okay. Imagínate la cantidad de información que tenía ese loco. Imagínate la cantidad de información que tienen estos weones que están presos y han estado piola todo el rato. No han dicho nada. es cuático, weón. Y el loco quedó así, moto, yo estaba moto escuchando, weón. Y se notaba que el loco era un weón así ya loco, weón. El loco contaba de que mataba gente y cambiaba el tema así de una, como que si estuviera contando así que, no sé, cociné, me hice un puré y después salí a la calle. Ay, qué brígido. Era brígido, weón, yo lo escuché y no, a mí me... No, yo no lo he escuchado, yo solo vi la noticia. Creo que los ratis lo están buscando. Sí, claro, los ratis están iniciando la investigación. Pero creo que ya saben el nombre del loco y todo. Como que el loco se identificó como, bueno, típico del rumpi decir cualquier otro nombre, weón. Los locos dicen cualquier nombre. Pero creo que los locos ya tenían el nombre identificado y lo estaban buscando. Ay, pero cuático, weón. Cuático. Oye, en relación... Un loco que maneja taxi o colectivo, una bola así. Imagínate, cuánto hay un taxi te decís con un weón así... A la cagada. Oye, en relación al tema de los derechos humanos y a la violencia, esta semana fue Burgos, el ministro Burgos, a la Araucanía, a interponer una, ¿cómo se dice? Una querella con la ley del interior, de seguridad interior del Estado, por la quema de cuatro camiones. Ocurría el fin de semana. Y bueno, esto se une también con el tema de los camioneros, que también tiene que ver con los derechos humanos, como los camioneros han jugado un rol importante en la desestabilización de la democracia en Chile, y como son un actor privilegiado que siempre los escucha, los dejan entrar con sus camiones a la moneda y todo el cuento, y los tipos están dando un ultimátum a la presidenta, diciéndole que si no va para la Araucanía y no pone fin a esta violencia, van a parar desde el 21 de diciembre en adelante. Una cosa así. Igual fue estratégica la jugada que hicieron los camioneros en dictadura. Sí, pues. Fue clave igual la jugada. Los locos. Financiados por la CIA. No, y los locos fueron los que quedaron como la conectividad del país exclusiva, pues. Sí, pues de hecho sí, la tienen así, pues. Antes existían otras formas de transporte, claro, aparte del... El desarrollo del transporte en Chile se privilegió el transporte... Y tiene que ver con la desestabilización que que los locos apoyaron a la dictadura. También ahí hay otro muñequeo que los locos se aseguraron. Bueno, y esto también se une a las... Cuando hablábamos la semana pasada, estos camionetas, como tanqueras, blindadas, que... ¡Bum! Esa es la manera de dialogar con la... Para la paz. Para la paz en la Araucanía. Y bueno, dentro de... Lo antiguo se repite en la paz armada. Sí, pues la pacificación de la Araucanía, todavía estamos en la misma. Y también dentro de esta semana se cumplió un año más de la muerte de 81 cabros en la cárcel de San Miguel. Hubo un despliegue enorme de fuerzas especiales tratando de contener la conmemoración. De hecho, salía hablando el presidente de la ONG o el representante de la ONG que era desmedido, así si era una actividad de conmemoración, ¿no? Entonces había muchos pagos, etcétera. Y esto es importante traerlo a colación porque dentro de esos cabros que murieron esa fatiga tarde-noche, hubo cabros que tenían, no sé, y vendían películas piratas, ¿cachai? Independiente de la razón por la que hayan estado preso, no es... No, yo lo digo como a propósito de la sentencia de Jovino Novoa ahora. Claro, obviamente. Entonces, tú decís, ¿qué tipo de justicia hay acá? Jovino Novoa que financió la política, quizá financió regularmente la política, que es oscuro, es de los civiles que tuvo mucha relación con la dictadura, con el golpe de Estado, ¿cachai? Con el modelo que tenemos. Y el loco igual termina, después de que dijo que no, después de que Abun dijo que él se quemaría a los bonzos, a las manos, termina reconociendo que sí, que hubo plata, y entonces por eso tiene beneficio, y el tipo no va a pasar por la cárcel, ¿cachai? Claro. Y se cagó a todo el mundo, ¿cachai? Se cagó a la sociedad chilena. Entonces eso es cuático. Sí. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temas para volver con el último bloque, Javier? ¿Sí o no? Estamos de vuelta con nuestro controlador DJ Javi Locuaz. Sí. Si quiere contactarse con nosotros, el 22-564-3848, el Facebook Raíces Poblacionales, pero después de los temas. Sí. Estos Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante. Just by the demon, what? usar neclillas, pero tampoco pueden mirar. ¡Pirucho tenía razón cuando dijo que estábamos viviendo en guerra! Hemos vuelta. Así ah, esa la tiene. Es la hace tiempo, la tengo hace tiempo. Hemos vuelta. Hace tres semanas, hermano. Hemos vuelta, Matías. ¿Qué escuchamos, Matías? Por favor. Lo escuchamos. El primer tema es de En mi defensa, apostando a ganar, se llama el tema. Y el segundo tema es de la banda Marcel Duchamp. Muy buena banda, que lo personal me gusta, ¿verdad? Se llama Ácaros, el tema. Aprovechar de dar un datito que el 27 y el 28 de diciembre, que cae día domingo y lunes, o 26 y 27. Bueno, en ese fin de semana, no me acuerdo bien, en el ¿cómo se llama? El galpón que queda en exposición 1082, en la estación central, va a haber una actividad hardcore para juntar fondos para los cabros que están presos. Y va a ser un encuentro doble. Donde van a haber diferentes bandas, po. Va a estar Mr. Duchan, Angre Nacer, Femi Defensa, y van a estar nuestros amigos contra todo mi miedo, tú. ¡Ah! ¿Sí, la pulenta? Sí, sí, po. Así que. ¿Se empolvaron los cabros? Sí. Es la única tocada que. Van a hacer, que se, no, el castor sigue tocando. ¿Hay alguno, más de alguno, van a tener que echarse su aceite en los engranajes, los cabros? Así que. Compare Diego. Aguante. Ahí dejamos la invitación a la gente, vamos a dar la información con mayor certeza para el otro programa, para que la gente pueda participar, colaborar en este encuentro, y sí, también saludar al Minedel, que había quedado de venir hoy día, pero tuvo una dificultad y se comprometió de venir el otro jueves. Esperamos que sea cierto, porque él va a venir a hablar sobre la actividad, bacán. Cuál es el fin y la situación de los cabros que están presos. Así que un saludo, compadre Diego, igual. Claro, un abrazo a los cabros. Yo también quiero aprovechar de dar un datito. Este es viernes 11. Hay una tocata de Maxi Pedrero, amigo acá de Raíces Poblacionales, que ha venido a tocar en varias oportunidades a actividades que hemos hecho acá en La Caro. Un concierto que presenta con amigos. Va a estar Doctor Pez invitado. Y esto es el viernes en el andén de Yungay, que queda en el barrio Yungay. Ah, igual tengo un datito para pasar. Mañana también, viernes, hay una tocata. Es como la finalización de la serie de tocatas que han hecho los cabros de la UTEMP, también por los compas que están presos. Van a haber hartos grupos tocando, rap, hardcore, creo que van a haber varios. Y esto es este viernes desde las 3 de la tarde. ¿Dónde es, Javi? En la UTEMP de Trabajo Social. En 18. En Vidaurre, la que está en Vidaurre con 18. Con 18, en esa esquina. Así que ahí, para que la gente que quiera ir también, está una luquita en la entrada, van a ir tocando varios grupos. Vidaurre 1550 es la dirección exacta. Así que para que vayan ahí, una tocata a beneficio de los compas que están presos igual. Así que ahí, para que vayan a darse la vuelta. Claro, completando la información, bueno, en el andén Yungay, esto queda en Esperanza 320, y la entrada vale 2 lucas. Y la preventa 2x3 lucas. Así que ahí tienen que escribir por interno a Maxi Pedrero. Buena, compadre. Así que es para juntar fondos, para hacer un videoclip. Ándale. Así que un abrazo a Maxi, que se recupere pronto. Andaba medio malito de las cuerdas vocales. Chútale. Cuídese. Bene, ¿cuál iba a ser el tema de este último bloque de Raíces Poblacionales? Bueno, para terminar, nosotros queremos aprovechar que está nuestro compañero MacG acá en la sala 450 de Radio Experimental, y queríamos que nos contara un poco la, bueno, contextualizar así que puta, los cabros acá de la radio fueron como la banda de Logroni a Brasil a un encuentro de graffiti. De graffiti y música, claro. Y música, y estuvieron 3 semanas. La gente nomás que nos escucha, nosotros constantemente mandábamos saludos, informábamos que estábamos con otra formación, estaban con formación completa. Y queríamos aprovechar esta instancia para que el Matías puta nos pueda contar un poco la realidad de Brasil, cómo fue el encuentro, cómo lo pasaron, y muchas cosas más. Fue interesante, entretenido y a ratos así como que la realidad igual te golpea, bueno. Como poder resumirlo así como en esas 3 conceptos de alguna manera, porque fue entrete por el lado de conocer gente, la gente allá igual es súper buena tela, bro. Como que siempre están dispuestos a echarte una mano cuando lo necesitas, así como que no sé, pues cosas chicas, necesitas llegar a algún lado y se dan el tiempo como para explicarte, aparte la barrera del idioma igual no es tan brígida como ir a Estados Unidos o Alemania, ponte tú, pero sí es complejo, entonces la gente también tiene disposición de hablar más lento, de tratar de explicarte con señas y todo el asunto, buena onda en ese sentido. Lo que fue el encuentro en Paraná, fue bacán igual el recibimiento de los locos allá, nos terciamos con harta gente así como grafiteros así súper connotados, locos que yo había visto trabajo de ellos por revistas nomás, y después ahí estar compartiendo con los locos era acuático, pero igual era bacán porque ninguno le dio color. ¿Caché? El tema como que de la cultura en general, así como la cultura popular en Brasil, es de compartir caleta. ¿Caché? Los locos, así como que no hay esa... o por lo menos lo que nosotros logramos percibir, que no existía como esa competitividad así tan a flor de piel como acá. ¿Cachai? Así como que, no sé, pues si había que compartir un muro, ya dividámoslo a la mitad, no sé, pues, ¿cachai? Cosas así como que no, ninguno va a resaltar más que el otro, sino que la idea es como compartir, como colaborar de alguna manera para llegar a un fin, pues no pelearse en el camino para poder llegar a un fin. Y el trabajo de los locos del MOF, así como para hacer la corte, porque ya nos queda poco tiempo. El evento que fuimos en Río, bacán igual. Fue así, es un evento que... Bueno, yo no lo cachaba así como por lo que nos contaban los cabros que habían ido de acá, pues el Iván, el José, el Matonaño, los cabros que nos habían contado eso. Pero de verdad el evento de graffiti, el más grande de graffiti así autogestionado y voluntario del mundo. Los locos así, de verdad, locos, llegaban gente. Nosotros conocimos un italiano, bueno. ¿Cachai? La verdad, así como de los encuentros de graffiti donde andábamos, nos encontrábamos con el loco. Estuvimos en encuentros de graffiti en Paraná, en Sao Paulo, que también nos recibieron bacán ahí. No sé, bueno, no sé si me van a estar escuchando, pero igual un saludo al Gamao, al Mirage, a la gente de Paraná, que nos trataron súper bien, la gente de Río igual, el Cayamán. El tema es que estuvimos igual en Sao Paulo, en una favela donde Gamao, que un gran amigo, una muy buena persona, San Givón, como dirían ellos, un loco que nos recibió en su casa, nos mostró todo su barrio, anduvimos... Eso fue lo más bacán, ¿cachai? Que no fue un viaje turístico, sino que fue de verdad visitar una realidad súper parecida a la que vivimos nosotros en las poblaciones, ¿cachai? De repente igual hay favelas en las que la realidad es más fuerte que en otras, igual que aquí, que hay poblaciones donde es más precario que en otras. Pero la gente así, muy bacán, nos recibieron pulento, no sé qué más, el graffiti allá, la gente lo respeta caleta, así como que, no sé, los locos entre ellos se respetan caleta, los rayados, hasta los mismos tags, hermano, ninguno se raya encima del otro, ¿no? Tenían muros, tapaban puros tags, puros pichos, tapaban puros pichos y ningún loco se topa con otro, hermano. Tenía un espacio chiquitito, te pegan el tag chiquitito. Tenía un espacio para abajo, se pegan el tag para abajo. Tenía un espacio así como una L, se pegan el tag así como doblado, po. No se topan entre ellos. Entonces, desde ahí, desde ejemplos tan simples, tú cachás que la cultura ya es del respeto, caleta, po. Oye, ¿ustedes estuvieron en Paraná? En Paraná, en Sao Paulo y en Río. Y en las tres partes estuvieron en encuentros de graffiti y de rap. Claro, en Paraná fue encuentro de graffiti y ahí rapeamos. En Sao Paulo fue un encuentro de graffiti. Eso te iba a decir, ¿cómo fue la experiencia de rapear afuera? ¿Cómo y además cómo ven cuál es tu impresión del rap brasilero así? Así como en Brasil la cultura hip hop es terrible fuerte, muy fuerte, así como que... Porque yo lo que tengo entendido, graffiti es la patada. Brasil es como... Sao Paulo es la capital del graffiti. Tienen un representante muy bueno del graffiti y estos locos. Muy brígido, no sé. Pero en el rap yo no cacho mucho, por eso te preguntaba. En el rap también es súper fuerte. Hay grupos que de alguna manera, como que no sé por lo que estábamos hablando fuera de la radio, sabotaje. Es un loco que el loco fue así como es como la típica historia del rapero, ¿cachai? El loco que fue traficante. Este loco se supone que fue traficante en su favela, fue gerente, así como que la llevó en su favela. El loco, como que en algún momento algo le hizo clic. Yo no cacho muy bien la historia del loco. Quizás más adelante, la próxima semana, puedo traer un vertedero de sabotaje. Bájale, el loco, posterior a eso, algo le hizo un clic. El loco se puso a hacer música y los locos de verdad encontraron de que tenían talento para la música y se pusieron a rapear y finalmente terminaron siendo la voz de la favela con un solo disco. La voz de todas las favelas, los locos tuvieron de fuera y hermano, que un loco grafitero que tuviera noción de la cultura del hip hop, los locos le hicieron sabotaje y los locos te dan la mano. Porque el loco de verdad era el representante, fue y es aún la voz de la favela en Brasil. El loco cantaba sobre la realidad que se vivía en la favela y el loco trascendió con un solo disco. El loco lo mataron y el loco trascendió en la historia de la música en Brasil con un solo disco. Loco, bueno, la gente que ha visto Carandiru pueden cachar de que hay un loco que está en la cárcel que es medio rapero, que anda como con unas trenzas loculas así, con el pelo parado. Ese loco es sabotaje. Se usa en la película igual. Y es un loco que... Masacre, hermano, terrible, bueno, muy respetado, así como muy respetado en Brasil el loco. Y hay mucho escena de rap ahora actual, caleta de música, los locos la mezclan caleta con música de allá, ¿cachai? Igual están haciendo harto trap, hay unos locos que se llaman Primeramente igual, que son buenos, están Racionais MCs, que son como del mismo contexto de sabotaje, así como bien antiguo, 90, pero los locos son más metidos en la bola como en WA, como ese sonido, como el sonido más pandillero, pero igual así como conciencia, ¿cachai? Así igual los locos están claros de la realidad que viven, ¿cachai? Tampoco rapean de puras fiestas ni nada, sino que rapean de la realidad, pero con otro sonido, como más G-Funk. ¿Qué más está? Habían caleta de grupo, hay el grupo que escuchamos delante, Planeta Hemp, es un grupo terrible antiguo que es con banda. Los locos son súper buenos igual, pum. Y mezclan harto con la samba, con el... No sé, a mí me pareció una super bacán que pasó en Paraná. Estábamos en el encuentro, estaban los cabros pintando, todo el mundo, pa, sonando hip hop así, pero brígido, pam, pam, pa, pum, pum, pum, pa, y de repente, tum, tum, tum, tum, tum, tiraron un bossa nova y todos los grafiteros, pa, bailando igual. Bueno, hermano, el medio tema, así gritando, y los locos así como contentos escuchando su música, ¿cachai? Y no tenía nada que ver con el rap, pero es la música de extracción más popular. Los locos escuchan todo eso en sus casas, no sé, pues tradición familiar. Oye, hasta Mati... Sepultura, por hermano, sí, en la favela. Sepultura, sí. Realmente, oye, ¿qué onda sonando? Chucha, cha, chucha, chucha. Y después un Sepultura, así. Oye, ¿qué onda Sepultura? Sí, sí, se escucha harto. Sí, pues. Oye, Mati, ¿y la percepción de cómo vive la gente, cómo afronta su vida en relación a Chile? Como que yo he escuchado que los locos son alegres. Sí, ¿cachai? Igual, como que son, bro, son optimistas, los buenos andan con la sonrisa. Son alegres, pues hay caleta de pobreza. ¿Cachai? Pero como, no sé, empáticos, ¿cachai? Como que en Chile ya estamos en Santiago, por lo menos, porque la realidad que más conocemos, sí. Estamos terrible estresados, por hermanos. Cualquier cosita pequeña, en el transporte público, en el paradero, en cualquiera, y explota, y explotamos, y nos volvemos... Sí, el estadio el domingo. Era como el campo, en Paraná. Ya. Nosotros estábamos sentados en la solera y pasaba gente así, buena, cabro, hola, todos te saludan, pues. Pasaba la gente en auto y miraba los grafitis, parabéns, así como, bien cabro, bacán, que les vaya bacán. Así como pura buena onda los locos, pues. Y como andábamos con gente de Brasil, los cabros, por ejemplo, no sé, en Sao Paulo nos dimos una vuelta por el barrio El Gamao, fuimos a visitar a un tatuador súper antiguo del barrio, ponte tú, y estábamos con el loco y llegó más gente. Llegaron amigos que cacharon así como, oh, están los El Gamao con los chilenos, pum, los locos llegaban y conversaban y te hablaban. Y trataban de transmitir también lo que los locos vivían, pues, ¿cachai? Así como su vivencia, pues, entonces así como para poder contrastar de alguna manera cómo se vivía acá y todo el asunto. Toda la gente quería conversar, pues, siempre decías con alguien que te hablaba. En el MOF también, pues, nosotros rapeamos y en el Meeting of Favela rapeamos y sin ninguna expectativa, y la gente aplaudió caletas y buena onda. Un loco se acercó y nos decía, cabrón, yo no la letra no la entendí mucho, pero a través de la actitud y lo que se cacha que ustedes lo que quieren decir, ¿cachai? Se cacha que ustedes vienen de así como decir, así como de una población, por decirlo, aunque no lo dijo de esa manera, pero como que el loco como que también lo logró como de alguna manera entender a través de la intención de lo que nosotros queríamos decir, así como el mensaje, pues igual fue bacán, pues. buena tela, y los locos que nos invitaron para allá igual, siempre así como pendientes, ¿cachai? Así como, bueno, cabros, bacán, y cómo están, y necesitan algo. Bacán, pura gente buena tela. Así que saludo a todos los que nos recibieron ahí, los Hillside 13, los cabros de El Mirage, Gamao, el Intuí, los cabros ahí, el D-Raíz, los cabros de Río también, el Cycle, Cayamán, compadre Gareolza, Feijao, chileno toma suquito. Y eso, así que fue bacán. Igual podría seguir hablando de toda la noche, pero en mayo nos vemos en el Contrachente en Sao Paulo. Sí. Bueno, ya sabéis, ya. Empieza a juntar plata. Empieza a juntar plata, hermano. Y a portarte bien para que te den permiso. Sí, nos vamos como responsables de raíces poblacionales. Vamos ahí con las creencias. Hermanos, vamos con el equipo. Hermanos, vamos un equipo. La pulenta. Y hacemos radio desde Sao Paulo. ¿Qué saben, Lorea? Ya, estamos sabiendo mucho y se nos está acabando el tiempo, cabrón. Lamentablemente el tiempo pasa, nos ponemos viejos, uno más que otro. Compadre Vene. Juventud, divino tesoro. Agradecer a Don Fury por el espacio, puta, bacán la historia que nos estaba contando el Matías. Ojalá que el próximo programa también podamos conversar un poco más y que la gente pueda conocer más de la experiencia de los cabros. Un saludo a Valpo, al Radio Placeres, la Radio Conciencia de Rosario, los cabros de la Vía Olímpica, y a mi familia y a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales. Hola, compadre. Pulento Vene. Nada, pues agradecer como siempre a Don Florior por el espacio sin censura. Bacán tener a los cabros de vuelta nuevamente. Faltan caletas de conversa, de compartir experiencia. A mí era súper interesante saber cómo el tema, claro, cómo la gente vive lo que tú decías, a pesar de la precariedad material, a pesar de las dificultades, los desafíos. Los locos son alegres, tienen tranquilo, otra actitud. Quizás podemos discutir a lo mejor las condiciones climáticas, geográficas, sí, etcétera, pero claro, a mí me llama la atención que acá en Chile estamos cada vez más tristes, cada vez más estresados, cada vez más. Nos tirparon la fiesta, compadre. ¿Cachai? ¿Ah? Yo creo que eso tiene que ver algo. Nos tirparon el carnaval, ¿cachai? Las fiestas. La celebración. Gana un equipo y queda la media cagada después, todos quieren puro celebrar y no se puede. ¿Cachai? No nos llevan detenidos porque estáis tomando una cerveza en una plaza. Hermano, yo no tomo cerveza y tomé bastante cerveza allá y en la calle, y fue cuático el primer sorbo de cerveza al frente de los pacos. Yo me como que me perseguí, después dije, no, seguí ese cuerpo. Entonces claro, una cosita poca, nos sale toda esa ira que tenemos contenida, ¿cachai? Y si no vamos cambiando esa actitud, esas condiciones, vamos a ser cada vez una sociedad más triste, hermano. ¿Cachai? Más estresada. Por eso te preguntaba a propósito de cómo la gente vive su diario vivir, así, valga la redundancia. Bacán. Así que nada, un saludo a la gente que nos escucha siempre, un saludo a los cabros que también fueron a pintar, al Pollo, al Seba, sí, a la Pati, a los cabros de la Arteaga, escuchamos allá igual, al Kini, sí, el Néstor. Bueno, al Chino también, que fue a cantar con ustedes, bacán. Sí. Carlitos 310, que de la Guamachuco de Renca, y un saludo también a Carlitos 310 de Grito Marginal. Aguante, compadre. Jesuquiltro. Un saludo a toda la gente nomás. Oculus. Yo por mi parte me comienzo a despedir. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ya cada vez queda menos para terminar este 2015. Así que nada, pues, un saludo a toda la gente, a mi familia, a mis amigos y todos. Eso, yo también me sumo a las palabras de los compañeros acá. De bacán poder estar de vuelta aquí en el programa, en el Raíces. Poder también transmitir de alguna manera como la experiencia de haber estado allá en Brasil. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a los cabros en la esquina, a los trabajadores cesantes. Un saludo a mi compañera, la Feñita. Un saludo a los cabros de Brasil ahí, que no sé si nos están escuchando, pero igual hay caleta de cariño y mucho agradecimiento. Un abrazo grande también al flaco Rodka, hermano, que también se movilizó harto para que nosotros pudiéramos también llegar allá. Habló con los cabros, así que bacán. Un saludo al flaco Rodka. Muchas gracias, hermano. Y agradecerle a toda la gente que nos recibió allá, pues, hermano. Muy pulenta la gente. Así que eso. Valeu. Nos vemos. Estás viendo. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Legaliza. Con el nuestro Haití. Valeu. sou da favela. Tô aqui, sabotagem, tem certos lugares, ligeiro criminalidade, eu tô de pé. Arrisco o pescoço, dá desgosto, porque aqui não tem socorro, é impressionante. É tipo Pirituba na Mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante. Um câncer da sul, humildade é minha lei. Aqui, sabotagem não é viagem, o que sei, então vai, vai. Sei que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime. Se não é creme, eu faço parte também. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, ok? Só não dever pra ninguém, porém, eu sei. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Tá cruel, Deus do céu. Gosto do fel, não é doce como mel. Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai. Pelo que fez, os homens vão atrás. Pôr a mão no fogo pela lei, não jamais. Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro jazz, deixando tantos por aí. Tristes e infelizes, não quero comentar, mas vi. E o que vi não quis, não deu pra interferir. Somente redimir, é o fim que está por vir. Não desacredite, é o apocalipse. É o pastor, o herege, finado Xó. Morreu metendo cama, aquele tinha febre. Caba da peste, aos 17, o da Odessa. É, ficou no decanato, comento fato até hoje. Relato com nonato, humano, sujeito e bem conceituado. De boa, João, tô sempre moricando e sei que vou além. Faz fraternidade sem tirar ninguém. Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. E bola logo esse fininho, lembra? Sentiu firmeza, quer a paz. Aprecio o tema, sem medo de errar. No muro eu vejo vários caras, putz que raiva. Também só deixaram falhas em várias áreas. Vou no peão, tô no mundão. Humildade aqui, pode crer, prevalecer, erro não. Essa botagem, sermão, deda dizia um montão. Ligeiro como os homens, quem tem flagrante esconde. A casa cai sempre, maldade já se tem no pente. Opa, vou pelos becos, se pá, desapareço. Pois eu já sei qual é que é. Os tiras entraram numas, revista até mulher. Tá pro que der e vier no extremo. Qualquer um é o suspeito, não tem dó e nem respeito. Negocia qualquer dinheiro, ninguém pode aguentar. Nem Superman, vi vários manos entrar, tem pra ninguém. Na detenção, se não achar o seu lugar, sofre também. Aí ladrão, veja bem, a qualquer quebrada que tiver, e assim também. Ei, respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra respeito quem, é pra quem tem. Tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem respeito tem. É pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Pra quem respeito tem. É pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem, respeito tem. É pra quem tem. Quero ao menos entender, tentar viver a vida. Estrela da periferia, brilha luz divina. Não me safei, perdão, talvez lucrei, ok. Não sou a bola da vez, mas vou falar que sim. Já dei os dois sim, tô devagar, tô satisfeito. Trombei meus parceiros de manhã cedo lá na rua, na intenção de um pack com uma seda. Mas nessa fita já paguei, mal perrei, nem me viu. Atento com tudo e com nada, é óbvio. Nós é nós, pode crer, favela, sem dar vela, favela. Oh, mas se representar, respeitar tudo bem. Respeito é pra quem tem, humildade também. É daquele jeito, faça com fé, faça bem feito. Hey, vou depender do seu respeito, bem atento. Rap tormento, acorda a mídia. A fúria do DJ que risca só louco na pista. DBS tal, domingão normal, veja a fumaça subir. É, vou na moral, mas capaz de lutar, sou também. Brooklyn, isso pode vir, mas respeite, porém. Tem que botar fé na humilde, ok. Do Veloso ao Quentino é lei. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem.